الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفتح من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تدفع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفتح. أما قضية الذي نقبل عليه طويل وشاق، رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق، Arratsaldeon ta ongi etorri Uintifada irratzaioaren atal berri batera, Alabedi irratiaren uinetan. Gaurkoan eta asterolegez ordu bete zarituko gara irratiaz bestaldean, Palestinatik datozkigun albistegi errebasoa ematen. Hango eta hemengo kontuez inkomunikazioen arreziak pirrintzen. Eta gaurkoan elkarrizketa biziki interesgarria izango dugu Lemurra de Soureyes webgunetik berreskuratu dugu elkarrizketa hori Ken Loach zinemagilari egindakoa. Ken Loach aski ezaguna izaten dut aurkezpenik ez duela behar. Zinemagile britaniarra ibilbide profesional oparoa eta zerbaitengatik ezaguna da bada da bere ibilbide profesional eta pertsonal konprometituagatik. Britaniako errealismo sozial mugimenduko zinemagile esanguratsuenetako bat. Eta Britania hundian boikot, desinbertsio eta zigorren mugimenduarekin bat egin duen pertsona ezezagunetako bat dugu. Horretaz arituko zaigu hain zuzen ere gaur entzungo dugun elkarrizketan. Halaber, itzen godu dugu kultura arloan eta arlo artistikoan ere Israeli boikot egin beharraz eta garrantziaz. Eta esan bezala Lemur de Soureyes webgunetik frantsesez koiztutako webgune horretatik hartu dugu elkarrizketa. Benetan webgune gomendagarria Palestinaren inguruan elkarrizketa audioz eta idatziz jasotzen dituzte. Gaurkoan gainera bereziki dedikatu nahi diogu irratzaioa Igor Urrutiko etxeari, LAB sindikatuko nazioarteko aferetako arduradunari, Palestinarekiko elkartasun zarean edo sarearen zorreran implikatua izan zen. eta ez behar baten ondorioz ba zendu zen iraganaztean Brasilian, beraz ari bereziki dedikatutako gaurko saioa. Beraz, ekingo diogu prentzaren errepasoari, Arratsaldeon, Sergio Tapiter. Arratsaldeon, Koldo. Apa. Bueno, pues venimos hablando las pasadas semanas de la penosa situación humanitaria que se está viviendo en la Franja de Gaza, sobre todo a consecuencia de los cierres, la clausura de los túneles subterráneos en la frontera con Rafah, después del golpe militar en Egipto, y bueno, pues nos siguen llegando una tras otra las noticias de las penosas, las duras condiciones humanitarias que allí se viven. Así es, y bueno, nos llega la noticia de que pues que la crisis de energía de Gaza, que agrava la agresión para la dignidad humana que supone el bloqueo. Nos dicen así que Israel debe levantar de inmediato el bloqueo sobre la Franja de Gaza, permitiendo que el combustible y otros suministros básicos lleguen sin restricciones al territorio, ha dicho hoy Amnistía Internacional. Desde hace un mes, los 1,7 millones de habitantes de Gaza viven sin electricidad la mayor parte del día, y sobre ellos se cierne la sombra de una catástrofe de salud pública, después de que su única central eléctrica se viera obligada a cerrar y con ella dejaran de funcionar varias plantas de tratamiento de agua y de aguas residuales. Bueno, y según Philip Luther, este último golpe ha agravado el ataque contra la dignidad de los palestinos en Gaza y la negación masiva de derechos que llevan sufriendo más de 6 años debido al bloqueo de Israel y a las restricciones impuestas por Egipto. El director del programa regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional, Philip Luther, ha dicho, nos dice. Bueno, el bloqueo ha supuesto el castigo colectivo de toda la población de Gaza, lo cual viola el derecho internacional. El cierre de la central eléctrica ha afectado además a todos los aspectos de la vida cotidiana y las autoridades israelíes deben levantar el bloqueo de inmediato, empezando por permitir que se lleve a cabo el tan necesario suministro de combustible en la franja y por trabajar con todas las partes para conseguir una solución que evite una prolongada crisis humanitaria este invierno. La central eléctrica, que hasta hace poco proporcionaba el 30% de la electricidad a la franja, se quedó sin combustible el 1 de noviembre. El consiguiente cierre ha agravado la crisis de agua y saneamiento que ya existía, dejando a los residentes de Gaza sin electricidad 16 horas al día. Bueno, eta blokeo horren kontrako hainbat ekimen ari dira aurrera eramaten, Gazan bertan eta Gazatik sortutako ekimen berri buruz hitz egin behar dizuegu. Cientos de jóvenes parten de las costas de Gaza en una nueva protesta simbólica contra el bloqueo israelí. Unos 200 jóvenes activistas palestinos y palestinas han partido este lunes simbólicamente desde las costas de la Franja de Gaza en una nueva iniciativa en protesta contra el bloqueo. La coalición Intifada, organizadora del acto, ha explicado que los jóvenes han partido en barcos y lanchas de pesca hacia la frontera impuesta por Israel y posteriormente han regresado a tierra, porque posiblemente si no les habrían pegado un tiro. Algunos barcos cruzaron simbólicamente el límite, según los convocantes, aunque el ejército israelí lo niega. Esta iniciativa en concreto busca protestar por las restricciones a la pesca impuestas por Israel y aseguran que lo que consiguen ahora los pescadores no es suficiente para abastecer las necesidades del 1,5 millón de habitantes de la zona. Las autoridades israelíes limitan una franja de hasta 6 millas, 11 kilómetros, la zona en la que pueden pescar los palestinos. Bueno, y ya sabemos además que también dentro de esa propia franja a veces también dispara el ejército israelí a los palestinos, y de hecho es bastante habitual que el ejército dispare contra pescadores y embarcaciones de otros tipos que dicen que vieron el límite impuesto, como siempre, unilateralmente por las autoridades ocupantes. Ba, larria da berez Gazan pairatzen duten egoera. Cisjordanian ere egoera da asko samurragoa, eta bereziki azken asteotan protestaldiak eta manifestazioak antolatzen ari dira batetik bestera, eta manifestazio horien kontrako errepresioare gero eta larriagoa da. Jarraian datorkigun albisteak adierazten duen bezala. Atxilotzeko agindua eman du armadak 4 urteko haur baten kontra. Israel ordena arrestar a un niño de solo 4 años en Jerusalén. Las fuerzas de ocupación israelíes irrumpieron durante la madrugada del pasado jueves en el hogar de Zin al-Majid en Jerusalén con una orden que les autorizaba arrestar a Muhammad al-Majid, pero Muhammad resultaba ser un niño de 4 años. El padre relató a Wadi Hillway Information Center que uno de los soldados le ordenó enumerar a todos sus hijos, y así lo hizo después de que un oficial le dijera que tenían una orden de arresto contra su hijo Mohammed. El padre objetó que Mohammed, que en aquel momento estaba durmiendo, tiene 4 años. El militar no se mostró convencido y exigió que despertara a todos los que se encontraran en la casa. Ante este flagrante caso de allanamiento de morada, el señor al-Majid no opuso ninguna resistencia. Lo único que pidió cuando ya parecía inevitable que los soldados se llevaran a su hijo pequeño fue que si el oficial arrestaba a Mohammed, cogiera leche y pañales porque el niño aún los necesita. Finalmente consiguieron impedir el arresto, no se cumplieron los peores presagios de la familia y los soldados israelíes se fueron sin llevarse al niño. Sin embargo, escenas como estas son ya parte de la vida cotidiana en los territorios palestinos ocupados. Decenas de casos similares tienen lugar todos los meses, pero en la mayoría de las ocasiones los soldados no se echan atrás cuando la persona que quieren meter en la cárcel es un menor de edad. Fuerzas militares israelíes detuvieron el pasado miércoles a Ahmed Darhur, de 9 años, Muhammad Asina, de 16, Fadi Ghaffari, de 11 años, y a su hermano Mohammad, de 6 años de edad. Las fuerzas de ocupación a menudo acusan a los menores de lanzar piedras contra los soldados o los habitantes de las colonias hebreas. En el mismo barrio de Silwan, en febrero de 2012, fue demolido un centro comunitario recién construido que acogía el único lugar de ocio infantil de la zona. Asimismo, demuelen las casas de los lugareños presuntamente implicados en ataques con piedras que no tuvieron consecuencias fatales. Bien, y ahora nos vamos a este caso, un caso bastante normal, pero bueno, esta vez ha sido a periodistas extranjeros, y nos dicen así, que policías israelíes atacan a periodistas extranjeros con granadas aturdidoras. Varios fotoperiodistas extranjeros fueron atacados deliberadamente con balas de goma y granadas aturdidoras lanzadas por las fuerzas de seguridad israelíes durante una manifestación el viernes pasado en la localidad de Calandia, a las afueras de Jerusalén, en Cisjordania, según denuncia la Asociación de la Prensa Extranjera, que agrupa a corresponsales de la región de Oriente Próximo. Bueno, nos dicen que todos los fotógrafos en cuestión llevaban chaquetas con identificativos y cascos. No cabe duda de que las fuerzas israelíes atacaron directamente a los periodistas, denuncia el grupo en un comunicado difundido este domingo. El incidente ocurrió en la tarde del viernes cuando las fuerzas israelíes dispararon granadas aturdidoras contra un grupo de periodistas, incluido un corresponsal de AFP y varios periodistas autónomos, cuando estos se marchaban de la localidad palestina. Los periodistas, miembros de la AP, levantaron las manos e indicaron que se estaban marchando, pero les lanzaron varias granadas desde corta distancia y dirigidas a sus espaldas. Durante la misma manifestación, un fotoperiodista autónomo italiano estuvo a punto de recibir un disparo en la cabeza de una bala de goma. Según la AP, le salvó el hecho de que estaba tomando fotografías en ese momento y la bala voló a su cámara y no a su cabeza. Los soldados estaban disparando a nivel de los ojos, asegura el grupo. El pasado mes de febrero, la AP ya denunció que el ejército y la policía militar israelí tienen un funesto historial en lo que se refiere a la investigación de este tipo de incidentes. En los dos últimos años, el grupo ha pedido la investigación de 10 incidentes relacionados con periodistas, pero solo hay noticia de 2 investigaciones y ni ninguna de ellas pues ha dado resultado. Pues ataques contra periodistas que se producen en el contexto de una semana de revueltas en todo Cisjordania y Gaza contra el plan Prawer. De hecho, el pasado domingo, ayer, se celebraba el día de la ira en todo Palestina contra este nuevo plan de limpieza étnica. Así es, y es que la semana pasada el Parlamento israelí aprobó el plan Prawer, que prevé la expulsión masiva de la población palestina beduina del desierto del Negev, en el sur de lo que hoy sería el Estado de Israel, con el objetivo de permitir tan solo la presencia de colonias judías. Cuando se haya implementado en su totalidad, este plan implicará la destrucción de 35 pueblos, el desplazamiento forzoso de 30.000 palestinos beduinos, 70.000, y la pérdida de las tierras de esa comunidad a favor de los intereses del gobierno de Israel. El sábado ha marcado el inicio de una campaña internacional bajo el título Paremos el Plan Prawer, liderada por las organizaciones de derechos humanos beduinas, israelíes y palestinas, que cuenta con el apoyo de ONGs y movimientos sociales de todo el mundo. El objetivo es exigir a las autoridades europeas que presionen a Israel para que no continúe con lo que califican como la mayor limpieza étnica cometida en Oriente Medio desde 1948. Precisamente todas esas protestas contra el plan Prawer se concentraban el pasado sábado, decía yo antes mal, el domingo, no el domingo sino el sábado, el 30 de noviembre, en el Día de la Ira. Cientos de árabes beduinos protagonizaban el sábado su Día de la Ira en una protesta contra los planes del gobierno israelí de forzar a 40.000 beduinos a desplazarse a la región desértica del Negev, en el sur de Israel, que ha concluido en altercados con fuerzas de seguridad. Este plan del ejecutivo del primer ministro Benjamín Netanyahu ha provocado fuertes críticas no solo desde la comunidad beduina, sino también desde la población árabe en Israel, que vincula este movimiento con la misma política que promovió la ocupación del este de Jerusalén y de Cisjordania. La policía ha lanzado granadas aturdidoras y ha recurrido a los cañones de agua a presión para aplacar a los cientos de jóvenes que han bloqueado la principal autopista al grito de «Con nuestra alma y sangre te defenderemos, Palestina». Los enfrentamientos se han expandido al corazón de la ciudad portuaria israelí de Haifa, donde cientos de manifestantes y policías se han enfrentado, y a la ciudad de Jura, en la región del Negev, a la que ha asistido más de 1 millar de personas. La protesta en Jura también ha degenerado en choques con la policía, que ha lanzado gas lacrimógeno, bombas aturdidoras y ha recurrido al agua a presión. Muchas protestas con este mismo motivo se han celebrado en la ciudad vieja de Jerusalén Este, en otra localidad de mayoría árabe en el centro del país y en un área de Cisjordania donde conviven colonos y musulmanes. Bueno, lo de la convivencia es un eufemismo. En este mismo lugar, las fuerzas de seguridad también han disparado gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes. Al menos 28 personas han sido detenidas en Haifa y Jura, según un portavoz de la policía israelí. Una quincena de jóvenes han sido detenidos han tenido que ser atendidos por heridas provocadas en los disturbios, mientras que testigos presenciales han asegurado que varios manifestantes habían resultado heridos. Bueno, pues protestas que se celebraban este sábado contra el plan Prawer, no solo en Palestina, sino a nivel internacional. De hecho, pues en la pasada semana un grupo de intelectuales y de personalidades del mundo de la cultura en Gran Bretaña apoyaban un manifiesto que publicaba el diario The Guardian contra este plan de limpieza étnica. Entre los firmantes, precisamente, quien será el protagonista de nuestra entrevista de hoy, Ken Loach. atzen alditxo bat egingo dugu kanta bat entzuteko, eta kanta honetatik bueltan bat gaurko elkarrizketa entzungo dugu Ken Loach zinemagile britaniarrarekin. Bitartean, ezan bezala, kanta bat entzungo dugu Jazin and the Oriental Groove taldearena. Katalunian bertakoek eta arabiarrek osatutako taldea dugu Jazin and the Oriental Groove. Argitaratu berri dute euren azkenengo diska, La Estima Vence la Salvaja. Eta diska horretatik atera dugu jarraian entzungo dugun kanta, Ja de Lali. Como os comentábamos, escucharemos hoy la entrevista que en la web Lemurra de Sobreyes, o como quiera que se pronuncie en francés, le realizaban al cineasta británico Ken Loach. Pero antes, pues vamos a abundar un poco más en la figura de este director. Pues sí, hablamos de Kenneth Loach, conocido como Ken Loach. Es un director de televisión y director de cine del Reino Unido, conocido por su estilo de realismo social y temática socialista, ligados a su militancia trotskista. Bueno, a los 25 años, mientras estudiaba Derecho en el St. Peter's College de Oxford, entró por primera vez en contacto con las artes escénicas. Actuando en el grupo de teatro de la universidad, después de graduarse, trabajó como asistente de dirección en el Northampton Repertory Theatre. Sin embargo, estaba más interesado en el mundo audiovisual que en el de las tablas. Así que, después de obtener en 1963 una beca en la cadena de televisión BBC, se inicia en la dirección. Olympia, Washington, el ambiente que se respiraba en aquellos años favorecía la realización de programas que criticaban las injusticias sociales. Allí encontró Loach la visión y la voz que caracterizará su cine, y a partir de 1964 comienza a dirigir una serie de docudramas, siendo el más famoso de ellos Cathy Home, Come Home, de 1966, que aborda la problemática de la vivienda y la pobreza en el contexto del estado de bienestar británico. Fue una de las películas más controvertidas producidas por la BBC, llegando incluso a provocar que se modificasen las leyes sobre los sin techo. Desde entonces y hasta principios de los 80, Loach dividió su tiempo entre el cine y la televisión. Firmó 4 largometrajes, numerosos documentales y películas para la TV, como The Big Flame, de 1969, sobre los trabajadores portuarios de Liverpool, y la serie Days of Hope, de 1975, sobre los hechos que llevaron a la huelga de 1926 y a la derrota del movimiento laborista británico. Con Margaret Thatcher en el poder, crece el paro y los recortes de presupuesto para la cultura. La dama de hierro se gana muchos enemigos entre los artistas, Loach entre ellos. El Channel 4 prohibió sus documentales, A Question of Leadership, con los que combate el thatcherismo, por lo cual a lo largo de toda esta década solo puede filmar 2 películas, Miradas y sonrisas y La tierra de mi padre. En los años 90, con los cambios políticos, su carrera se revitaliza. Ha filmado hasta ahora 9 películas más, con la mayoría de las cuales ha obtenido numerosos premios, consolidando su carrera internacional, pero manteniéndose siempre fiel al estilo que fue una constante en su vida, la defensa de los oprimidos. En cuanto a la militancia estrictamente política, Ken Loach es hoy día miembro de la directiva de la coalición de izquierda Respect the Unity Coalition. En cuanto a su cine, nos dicen que es considerado un heredero del British Social Realism, el realismo social británico, y algunos creen ver algo así como un grado cero de la escritura cinematográfica o escritura fría. Es dueño de un estilo depurado y sintético. Como heredero inequívoco de las principales tendencias de cine realista de Europa y en mayor medida del cine independiente que se caracterizaba por su realismo, su inconformismo social, su crítica a la burguesía y a la sociedad y su acercamiento a los seres anónimos de la misma o su sentido del humor. Que Loach, al igual que sus antecesores, denuncia los traumas que ocasiona a los seres humanos la vida en las ciudades industriales a pesar de los avances tecnológicos, y con sus historias sacude las conciencias de la sociedad contemporánea con el fin de mejorar sustancialmente las condiciones de la clase trabajadora, poniendo de ejemplo lo que mejor conoce, las injusticias que sufren las clases menos favorecidas en la sociedad británica. Y podemos comentar algunos de sus... Tenemos aquí una lista enorme de películas dirigidas por Ken Loach, entre ellos Agenda Oculta, del año 90, Riff Raff, también de ese mismo año, Lloviendo Piedras, en 93, Tierra y Libertad, en el año 95, La canción de Carla, en el 96, y ya más recientemente El viento que agita la cebada, que recibió la Palma de Oro de Cannes en el 2006... Y la última de la que tenemos referencia es La parte de los ángeles, de en el 2012. Pues como decíamos, Ken Loach es uno de los firmantes o de las personalidades de la cultura británica adheridas a esa campaña de boicotes, inversiones y sanciones a Israel, motivo por el cual pues le entrevistaban en esta web, Lemura de Soreis. Entrevista que escuchamos a continuación. Le mur a des oreilles, conversation pour la Palestine. Ken Loach. Oh, Frank, hello. Ken, great to hear your voice again. Yes. Anne told me I've got 15 minutes, so I don't want to... Oh, well, for you it's okay. Ken, could you tell us how you... ¿Podría explicarnos cómo llegó a enterarse de la lucha por los derechos de los palestinos y por qué se comprometió con ella? It began some years ago when I was involved in putting on a play called Perdition, and it was a... Todo empezó hace algunos años, cuando participaba como director en el montaje de una obra de teatro llamada Perdición. Trataba sobre el sionismo en la Segunda Guerra Mundial y el acuerdo que realizaron algunos sionistas con los nazis. Arrojaba nuevas luces sobre la creación del Estado de Israel y las políticas sionistas. En aquel momento me di cuenta que la fundación de Israel se basó en un crimen contra los palestinos, y los años han reforzado esta convicción. Desde entonces se han perpetrado nuevos crímenes: la opresión de los palestinos, que han perdido su tierra y cuyas vidas cotidianas han sido interrumpidas por la ocupación, que viven en un estado de depresión permanente que continúa hasta hoy, es algo a lo que nos tenemos que enfrentar. You know, there are obviously a lot of other issues and problems around the world, but in your opinion, what makes Palestine so... ¿Por qué Palestina? ¿Por qué es un símbolo Palestina? In terms of the struggle. Well, you're right. There's oppression all around the world. There are people who have lost their land, lost their lives, who suffer under dictatorships, who are tortured and so on. Existe opresión en muchos lugares del mundo, pero hay una serie de factores que hacen que el de Israel-Palestina sea un conflicto especial. First of all, Israel presents itself as a democracy and presents itself to the world as a country just like every West. Lo primero, que Israel se presenta ante el mundo como una democracia, un país como cualquier otro país occidental, y lo hace mientras sigue cometiendo crímenes contra la humanidad. It presents itself in this way while it is in fact committing crimes against humanity. It has produced a state which is divided on in like as apartheid South Africa. Ha creado un Estado dividido según líneas raciales, como la apartheid de Sudáfrica. Está apoyado militar y financieramente por la Unión Europea y Estados Unidos. By Western Europe, by our country in Britain, by America, obviously more than any other, so there's a massive hypocrisy going on. Es de una hipocresía impresionante. Estamos apoyando a un país que dice ser una democracia. Lo estamos apoyando de todas las maneras posibles, y sin embargo está cometiendo crímenes contra la humanidad. Crimes against international law, crimes against the Geneva Convention, and so on. There are various tools, I guess, to try to change this, and one of them is the call for boycott, divestment, and sanctions that was issued in 2000. Existen varios instrumentos para intentar cambiar este orden de las cosas, y uno de ellos es la campaña de boicot, desinversiones y sanciones. Usted fue la primera personalidad relevante en sumarse al llamamiento de boicot cultural a Israel, abriendo las puertas que han seguido muchos otros. Pero hay quien dice que no se debería boicotear la cultura. ¿Qué respondería a esto? But people say you shouldn't boycott culture. What would you respond to that? Oh, I don't know about major. Anyway, I think first of all you're a citizen. and a person, a human being, and when you're confronted by such crimes, you have to respond Antes que nada, somos seres humanos. Cuando te ves confrontado por tales crímenes, tienes que responder como ser humano, con independencia de que seas un artista, un VIP o lo que sea. En primer lugar, tienes que reaccionar y hacer lo que esté en tu mano para que otra gente se entere de esta situación. These abhorrent crimes, and that means you do what you can to bring it to other people's attention. But there's a and I think another thing is there's a boycott, whether it's cultural. El boicot es una táctica. Resulta efectivo contra Israel porque Israel se considera un faro cultural, por lo que es muy susceptible a un boicot cultural. I think it's effective against Israel because Israel presents itself as a kind of cultural beacon. It presents itself as this democratic icon in an undemocratic area. So it's very susceptible to cultural boycott. And I think we should have nothing to do with anything which is sponsored or supported by the state. No deberíamos mezclarnos con proyectos respaldados por el Estado de Israel. Los individuos no interesan. Tenemos que concentrarnos en las acciones del Estado israelí. Este debe ser nuestro objetivo. Y lo tomamos como objetivo porque no puedes quedarte quieto y aceptar que las personas vivan en campos de refugiados para siempre. Because you can't just stand by and see people live their lives permanently in refugee camps and do nothing. I guess it brings me to my next question. Israel uses art and films for this new campaign that they are calling Brand Israel, trying to portray, as you're saying, Israel as a democracy, as a state where artists... Israel utiliza el arte y el cine en una campaña denominada Marca Israel. Por tanto, el arte es político. Según usted, todas sus películas son políticas. ¿Puede el arte ser un instrumento de lucha contra la opresión? But as far as you are concerned, all your films are political. So for you, can art be a tool to fight oppression? I think the basic point is this. I mean, whatever stories you choose to tell or images you choose to show or... Por supuesto. Lo principal es lo siguiente. Sea cual sea la historia que quieras contar o las imágenes que decides mostrar, lo que seleccionas indica cuáles son tus intereses. Si produces un producto pensado solo para la evasión, en un mundo repleto de opresión, estás diciendo cuáles son tus prioridades. Well, that's their choice, but it has a political consequence. It implies a political stance. Por tanto, una gran película comercial, hecha para ganar un montón de dinero, muestra algo. Tiene consecuencias políticas e implica una postura política. La mayor parte del arte tiene un contexto político e implicaciones políticas. Most art has a political context, a political implication. Absolutely. Have you heard about this film called World War Z, like produced and with Brad Pitt in it? Have you heard about this film? No. What is it? There is this virus around the world. People are dying and people are turning into zombies or something. ¿Ha oído hablar de la película World War Z? Una película con Brad Pitt en la que un virus está aniquilando a gente de todo el planeta y el único lugar a salvo es Israel gracias al muro que han construido. The virus are the Arabs and the world is the apartheid world. It just seemed completely surreal to me. It sounds extreme right-wing story. I mean, obviously, you'd have to see it before making a judgment, but it sounds... Parece un guión de extrema derecha. Haría falta ver la peli antes de hacer un juicio sobre ella, pero por esa descripción parece una fantasía de extrema derecha. On the walls in the north of Ireland, which, as people will know, has a long history of being split along... Es interesante que Israel se muestre a través de sus amigos. En el norte de Irlanda, que tiene un largo historial de divisiones entre unionistas y republicanos, los unionistas pintan en sus muros la bandera de Israel y la de Sudáfrica blanca. Los republicanos pintan en los suyos las banderas de Palestina y del Congreso Nacional Africano. on the Republican side, they have the flags of the Palestinians and the ANC. Es curioso el modo en que estas alianzas revelan lo que la gente realmente piensa. About what people really think and, you know, where their loyalties really are. You've mentioned the right-wing propaganda. ¿Está preocupado por el ascenso de la extrema derecha y de las ideas de extrema derecha por toda Europa? Me recuerda al inicio de los años 30. Right-wing ideas and concepts all over Europe. It reminds me of the early 30s, which is very scary. Yes. Well, the rise of the far right always accompanies economic recession and depression and mass unemployment and El ascenso de la extrema derecha siempre acompaña a la recesión económica, la depresión y el desempleo masivo. Quienes están en el poder y quieren conservar el poder siempre tienen que encontrar chivos expiatorios, porque no quieren que la gente luche contra el enemigo real, que es la clase capitalista, los dueños de las grandes industrias, que son quienes controlan la política. They want to find scapegoats, so they'll find the very poorest will be to blame, the immigrants will be to blame. Así que buscan chivos expiatorios. Los más pobres, los inmigrantes, los solicitantes de asilo, los gitanos, ellos tienen la culpa. The right wing choose the most vulnerable, the most weak, to blame for the crisis that's in their economic system, and of course mass unemployment. La extrema derecha escoge a los más vulnerables, los más débiles, para culparles de la crisis de su sistema económico. Cuando hay un desempleo masivo, la gente está descontenta, tiene que encontrar algo contra lo que luchar. Se culpó a los judíos en los años 30 y les hicieron cosas terribles. Ahora son los inmigrantes, los desempleados. Tenemos una prensa miserable en Gran Bretaña que llega a echar la culpa de su situación de desempleo a quienes no tienen trabajo, cuando, por supuesto, lo que ocurre es que no hay empleo. Immigrants or the poorest people, the unemployed. We have a horrible press in Britain that will blame those without work for their own unemployment, while of course there are no jobs. But that's the thing. How can we respond to that when it appears that actually it's the same people controlling everything? ¿Cómo podemos responder ante eso cuando las mismas personas lo controlan todo? La prensa, el capital, la política. ¿Cómo podemos la sociedad civil enfrentarnos a esta ideología y derrotarla si no tenemos acceso a la prensa mayoritaria? How can we actually defeat or challenge that? Big question. I mean, guess what this thing that we struggle with all the time. I think in the end there is no home but politics. You know, you have to turn to politics, and you have to make an analysis of the. Gran pregunta. Al final no existe otro lugar más que la política. Hay que hacer un análisis de la situación y organizar la resistencia. El modo en que se organiza es siempre la gran pregunta. Tienes que vencer cada ataque sobre el terreno y ser solidario con los que sufren los ataques más fuertes. To defend a factory closure or a social service, or and you have to defend those most under attack, which is whether it's the unemployed or whether it's immigrants or whatever, and also organize a political parties that start with a fundamental analysis which. También hay que organizar partidos políticos. El problema es que nuestros partidos hacen un análisis erróneo. Tenemos a los partidos estalinistas de la izquierda que llevaron a la gente por un callejón sin salida durante años. Tenemos a los socialdemócratas que quieren hacernos creer que tenemos que trabajar dentro del sistema, que podemos reformarlo, que podemos hacer que funcione. Lo que claramente es una fantasía porque nunca funcionará. La gran pregunta es, ¿qué clase de política? La gente se enfrenta a ella cada día. So I suppose it's not only a turn to politics, but it's a turn to what politics, and that's the big question. I mean, the people struggle with that all the time, and are struggling with it now every day. Actually, your last film that you just finished shooting touches upon those points, I guess, as well. You know, people that are. Su película más reciente trata de estos puntos, de personas marginadas por sus opiniones políticas. Hoy he leído que Jimmy's Hall podría ser su última película y que ahora quiere centrarse en documentales, lo que quizás sea una buena noticia para Palestina. Which might be a good news for Palestine. Oh, I don't know. Well, it was. I think The one we just made at the moment is, and it's a period film. It was set in the 1930s, and it was quite a long, well, for us anyway, quite a long shoot, and it's just quite hard work, you know. So. No sé nada de eso. El rodaje de Jimmy's Hall fue muy largo y es un trabajo duro. No estoy seguro de si podría hacer otra película como esa. Pero todavía hace falta armar jaleo en muchos lugares y tengo que encontrar la mejor manera de seguir haciéndolo. We definitely need you, that's for sure. I don't know. I mean, there's certainly films to be made about Palestine. It needs Palestinians to make them, really. Es evidente que habría que hacer películas sobre Palestina, y hace falta que las hagan los palestinos. Al final, la lucha palestina será un triunfo. Las cosas no permanecen inamovibles para siempre. Al final ganarán. I mean, things don't stay the same forever, and it will be won in the end. And the question is always what kind of Palestine will emerge, you know, because it isn't just a question of... La cuestión es, ¿qué clase de Palestina emergerá entonces? No se trata solo de terminar con la opresión israelí. La eterna pregunta es, ¿cómo será el Estado que surgirá entonces? ¿Representará todo el pueblo? ¿Volverá a estar dominado por una clase opulenta que oprima al resto con independencia de su procedencia? La gran pregunta es, ¿cómo será el Estado que ha de surgir? So it's what kind of state will emerge is always the big question. Yeah, I think you're right. That's the biggest question because I think Palestine is a window of what's going, you know, what's wrong in this world. But Palestine is also potentially a door of what world we could live in. And that's the really big question. Ken, thanks a million. Best of luck with the editing. All the best to Rebecca, Anne, and the team, and hopefully we'll meet in person soon enough. Yes, and to you, Frank and Jan and Leah and all the thanks. All everyone there. Okay, thanks, all the best. Ken. Thanks. See bye-bye. You soon. Thanks. Bye. Bye. Bye. Duten ugari. Ez dago esirik, ez hormarik, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada, intifada. Cantor de la sangre. Cincuenta cuerdas hay sobre el olivo para este que te canta, tu cantor que fue esclavo de la lluvia, rehén del viento y que ya, arrepentido de dormir, se distrajo velando. Así, como deseas, llamará chispa al cáliz de la rosa, al olivar de tus ojos, alborada, y llorará también como solía cuando pase una brisa sobre 50 cuerdas. ¡Qué 50 sangrantes melodías! ¿Cómo pudo la alberca de sangre hacerse estrellas y árboles? El que muere, guitarra, es la que mata y vence tu cantor. Abre aldea tus puertas, ábrelas a los cuatro vientos y deja que se incendien esas 50 heridas. Kuf Kasem es un pueblo que sueña con espigas, con violetas y bodas de palomas. Segadlos de una vez, segadlos, los segaron, hay espiga en el pecho de los campos. Tu cantor dice aún, si supiera el secreto del árbol, si enterrara todas las palabras ya muertas, si tuviera la fuerza de la tumba silente, si escribiera mi historia... Oh, mano avergonzada que pulsa esas 50 cuerdas con la hoz y mi vida con hacha y con ala de alondra. Kuf Kasem, regreso de la muerte para vivir cantando. Déjame que me preste la voz una herida luciente. Ven a mí contra el odio que mi corazón siembra la zarza. Me envía la intransigencia de una llaga y el golpe del verdugo me ha enseñado a andar sobre mi herida, a andar y más andar. A resistir. Mahmoud Darwish. Bueno, eta zero legez, irratzaioaren azken txampa honetan, tarte bat eskaintzen diogu boikot kanpainari. Eta, bueno, aukeratzen dugu gaurkoan Ken Loach egindako elkarrizketa entzuteko, eta Ken Loach zinemagilea, Britania handiko beste 55 intelektualekin batera, manifestu bat sinatu zuen iragan astean, The Guardian egunkariak argitaratutako manifestua, hain zuzen ere Prawer egitasmoaren aurka. Bai, manifestua irakurri izan dugu aste honetan, eta sinatzaileen artean honakoak daude besteak beste: Peter Gabriel, Brian Eno, Ilan Pape eta Ken Loach bera. Eta horrela esaten zigun bere gaztelaniazko bertsioan: El Reino Unido debe protestar por la expulsión de beduinos. Apareció el viernes 29 de noviembre en el periódico británico The Guardian. Y dice así: a principios de este año el Parlamento israelí aprobó el plan Prawer Begin. Si se implementa, este plan tendrá como resultado la destrucción de más de 35 ciudades y pueblos del Nakab, en el sur del Estado de Israel, y la expulsión y confinamiento de hasta 70.000 beduinos palestinos, y significa el desplazamiento forzado de los palestinos de sus hogares y tierras y la discriminación sistemática y la separación. El gobierno israelí sigue adelante con este plan a pesar del rechazo total de la comunidad de beduinos palestinos y la condena de grupos de derechos humanos. Los palestinos están celebrando manifestaciones masivas en Israel y en los territorios palestinos ocupados para oponerse al plan de Prawer e instar a los gobiernos internacionales a tomar medidas capaces de presionar a Israel para que abandone el plan. El gobierno del Reino Unido subraya que ha expresado su preocupación por el desplazamiento forzado de los beduinos palestinos al más alto nivel. Sin embargo, estas afirmaciones suenan como huecas cuando el gobierno del Reino Unido continúa exportando armas a Israel y continúa sus relaciones con el gobierno y la industria israelí. Es hora de que el gobierno del Reino Unido supedite su relación con Israel al respeto de los derechos humanos y el derecho internacional y adopte medidas concretas para hacer a Israel rendir cuentas. Ba, Britania unditik jasotzen genuen berri pozgarri hori, 56 intelektualek eta kulturarloko pertsona ezagunek bat egiten zuten manifestu horrekin. Eta bestalde, Frantzialdetik ere, ba, berri pozgarriak heldu zaizkigu. Izan ere, 2010ean, orduan justizia ministroa zen Aliot Marik, salaketa aurkeztu zuen BDS mugimenduko zenbait ekintzaileren kontra. Azkenik epaitegiek, Frantziako epaitegiek arrazoia eman diete BDS mugimenduko ekintzaileei. Historia del movimiento BDS ante el Tribunal Supremo francés. El pasado miércoles 20 de noviembre, el Tribunal de Casación francés, órgano judicial del más alto nivel, desestimó las apelaciones de distintas organizaciones pro-israelíes francesas contra Olivia, una militante de la causa palestina, a raíz de la sentencia del Tribunal de Apelación de París de 2010 en favor de las y los militantes del boicot a Israel, precediendo esta a un primer juicio en 2011 a favor de los militantes. Así pues, los tres niveles de la justicia francesa han rechazado considerar las alegaciones de los atacantes. Estos lobbies no han conseguido hacer pasar el llamamiento al boicot como odio racial o como un llamamiento a la discriminación, y sus demandas han sido consideradas inadmisibles por la Corte de Casación. La campaña BDS de Francia celebra esta nueva victoria jurídica y llama a todos y todas las ciudadanas de conciencia a boicotear a Israel, sus productos y sus instituciones, en tanto que este país no respete el derecho internacional y los derechos legítimos del pueblo palestino. Y puesto que los gobiernos no toman medidas responsables, como lo ha demostrado de nuevo la visita de François Hollande a Israel, es nuestro deber actuar. Esperamos que la ministra de Justicia, Christiane Taubira, que a la luz de los diversos juicios decida finalmente anular la escandalosa circular de Aliot Marie, la ministra de Justicia francesa en 2010, que ordenó a los fiscales presentar cargos contra los militantes del movimiento BDS. Bueno, ba, kasu honetan garaipena Frantziako BDS mugimenduak epaitegietan irabazi duena. Espera du ezagun, ba, aurrera pausu bat izan dadila. Eta eredugarria bestain bat lekutan, men esaterako oraindik ere badira zigor gogorrak pairatu dituzten ekintzaileak eta pairatuko dituztenak. Hauxe izan da dena gaurkoz, bukatu beharrean gaude. Eta agurtu aurretik ezin dugu aztu, ba, biharko azte arterako deialdi bat daukagula hemen Gasteizen. Sí, nos hacemos eco de una nota de agenda, de una charla coloquio que será mañana a las 7:30 en su cubo, en el cubo 5 Gasteiz, que nos dice así: Palestina morea, luchas feministas a pesar de la ocupación. Bueno, pues el pasado mes de junio, representantes de 9 organizaciones feministas de Euskal Herria viajaron al territorio palestino ocupado para mantener encuentros con organizaciones de mujeres y feministas de allí, con el objetivo de entablar relaciones de solidaridad, que desemboquen a medio plazo en acciones conjuntas que impulsen los derechos humanos de las palestinas. Esta visita se enmarcó en el proyecto Retratos de Empoderamiento, impulsado por la UNRWA de Euskadi. Tres de las integrantes de la delegación, Katia Gato, Amaru, Beatriz de Lucas, UNRWA Euskadi e Itxi Arabat, de Pícara Magazine, darán a conocer las reivindicaciones de diversos colectivos feministas y el impacto que tiene la ocupación israelí en las luchas que están librando. Bueno, Intifada, pues por su parte, brindará información previa sobre el contexto político. Recordamos que es mañana a las 7:30 en el local de Sucubo, en Cubo 5 Gasteiz, mañana martes 3 de diciembre. Ba, esan bezala, hause izan da dena gaurkoz, deialdi horrekin geldituko gara, badakizue zita bat eukazuela gaur 8 Alabedi irratiaren guinetan, eta une oro entzungai dituzuela gure irratzaioak irubedikoitzaherriak.rg webgunean. Datorren aster arte, aio! Agur! Agur!